coração. Pau, pedra, vinho, peixe, coco, ovo, vinho, água, hidro, ida, ol, ponte, forte, aço, sol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Badaba, bade, badiza, zazaziza, azana, mienha, anadede, banadede. Aguas de Marco, Elis Regina y Tom Jobin. Y una bossa nova tranquilita. Y una bossa nova bonita, la verdad. Como dije ya, salió en 1974. Y Elis Regina nació en Rio Grande do Sul. Yo creo que mi acento brasileño se va mejorando. La verdad, la verdad. Bueno, tampoco está muy bien, pero va mejorando poco a poco, despacito. Entonces nació en Rio Grande do Sul en 1945. Y durante su trabajo como cantante, fuera casi la más famosa de Brasil, o sea, la más popular. Y jugaba una parte y un papel muy, muy, muy importante en llevar lo que se llama el tropicalismo dentro del país. Y cuando digo esto, lo que quiero decir es que ella hacía canciones de bossa nova, pero con un estilo de tropicalismo. Y es gracias a ella que este estilo se convirtió en algo muy famoso. Sin embargo, desgraciadamente, en 1982, con solo 36 años, murió Elis Regina de una combinación de alcohol y cocaína en São Paulo. Y es otro ejemplo muy triste de una cantante en este caso que, bueno, no sé qué palabra, no queda palabra, porque es muy triste y ves que se pone muy famoso y muy famoso y mucho dinero y muchas fiestas y todo esto, y al final pues acaba consumiendo a esta persona. Y cuando murió, pues claro que era una... No era esperado, digamos esto. No fue una cosa esperada. Y 15.000 personas asistieron a su funeral. 15.000 personas asistió a su funeral. Que yo creo que esto demuestra la popularidad. La popularidad que tenía en Brasil. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a subir las vibras y vamos a subir en el viaje también, porque es muy triste. Y vamos a continuar con un merengue. Este es un género a que no solemos escuchar. Porque, bueno, porque no hay, o sea, con respecto a la música latina y comparado con los otros géneros, no es tan popular. Aunque a mí me encanta un merenguito. Y esto es de otra cantante femenina de Puerto Rico. Nació en Santurce, que es uno de los sitios más famosos en la isla con respecto a la música. Santurce, nació ahí Lunay, por ejemplo, Teo Calderón también. Y esta mujer que se llama Olga Tañón. Y nació en 1967. Durante su tiempo, sus años como una cantante, ha ganado 2 Grammy, 3 Latin Grammy y 29 premios Lo Nuestro. 29. Increíble. Es muy conocida por ser, bueno, como he dicho, una cantante, una artista de merengue, pero también ha sido muy activa, ha estado muy activa en intentando hacer Puerto Rico un estado oficial de los Estados Unidos. O sea, ha estado activa políticamente, ha estado en manifestaciones y todo esto. Y en su música cuenta esta historia a veces. Hoy en día tiene 54 años y sigue haciendo música y sigue haciendo temazo. La canción que voy a poner yo se llama Es Mentiroso, un merenguito, a ver lo que piensan ustedes. Que sube las vibras un poquito, ¿eh? Tiene pinta en una salsa, pero algo más tropical, algo más rápido. Entonces esto es Olga Tañón en la Hora Latina. Uf, me da ganas de bailar, ¿eh? Y es mentiroso. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla. Que eres mi vida te dice, mil chulerías te habla. Olga Tañón, es mentiroso. Este hombre es mentiroso. Un temazo, ¿eh? En la Hora Latina. Hombre, una canción intensa, ¿eh? Una canción que te da ganas de bailar y baila merengue. Tengo unas ganas, te lo juro. Entonces, esto era Olga Tañón y es mentiroso. Y a mí me gusta ver unas cantantes femeninas, digamos, unas mujeres que hacen canciones que se ponen populares en un género de música que, si hablamos claro, es dominado por los hombres. O sea, no se suele ver cantantes de merengue mujer, o sea, que sean mujeres. Y la verdad, incluso en todos los géneros de la música latina, que sigue siendo sigue habiendo un gran problema. y entonces Olga Tañón fue una inspiración para muchas personas, muchas personas. Las próximas dos canciones me gustaría usarlas para contar una historia. Y esta historia se trata de el desarrollo de la música latina durante el siglo XX y el siglo XXI. La primera canción es por un grupo que se llama Fania All Stars. O sea, siempre me sale raro decir palabras inglesas en español, porque yo diría Fania All Stars. Pero bueno, la Fania All Stars, que es un grupo que se fundó en 1968. Pero no es un grupo de real, o sea, no es un grupo real, sino es un grupo que está formado por los mejores músicos de Fania Records. Lo que era el mejor, o la mejor discográfica de salsa, bueno, en el mundo, del mundo, en esta época. La compañía se fundó en Nueva York. Y el grupo del Fania All Stars consistió de Ray Barreto, Joe Batán, Willie Colón, Larry Harlow, Monguito, Johnny Pacheco, Luis Ramírez, Ralph Robles, Mungo Santamaría y Bobby Valentín. Esta gente de Estados Unidos, de Cuba, de Puerto Rico, o sea, era muy latinoamericano, pero digo latinoamericano en el sentido de estadounidense. Entonces voy a poner esta canción sin dar explicaciones sobre la segunda. Solo voy a decir que esta canción que voy a poner se considera una de las mejores canciones de la salsa de siempre. Y que el grupo de Fania All Stars también se consideraba el mejor grupo de la salsa de siempre. Entonces, la primera canción de nuestra historia sobre la música latinoamericana, que no se preocupen que voy a decir después, vamos a seguir la historia. Esto es la Fania All Stars y Quítate Tú. También dura 10 minutos. Entonces descansen. Cierren los ojos y a mí imagínense en, no sé, Nueva York. cualquiera puede cantar. Cuando se copia de otro, el cantar original lo ejecuta muy poco. Por eso estoy orgulloso. Y yo también. Cuando me pongo a versar, no es que quiera criticar, ni que sea avancioso. Te lo digo, camarada. Yo, mamá, don Maya. España All Stars. Y si ya no han adivinado el nombre de la canción, se llama Quítate Tú. Una de, de las mejores canciones de la salsa de todo el tiempo. Y un símbolo para la música latina. Y para el desarrollo de la música latina. Entonces, tengan en cuenta esta canción. Y piensa en esta canción, acuerda. Porque va a servir mucho, va a ser muy importante para la próxima canción que voy a poner. Escucha el aplauso. La verdad, me acuerdo de mi tiempo en Nueva York, cuando fui a Harlem y fui a un bar de jazz. Y me acuerdo mucho de esto, porque la salsa, al final, la salsa, específicamente, o sea, sobre todo en los Estados Unidos, es muy parecida a la música de jazz en Nueva York. O sea, los dos géneros, al final, se basan en Nueva York. Digo, este estilo de salsa. No de la salsa cubana, ni de la salsa colombiana, ni puertorriqueña, sino de la salsa más americanizada, digamos. Entonces, esto era La Faña All Stars. Y la próxima canción que quiero poner es de otro grupo que no es un grupo real. O sea, es un grupo, pero hicieron una canción junto y ya, mucho como La Faña All Stars. Y ese grupo se llama Los 12 Discípulos. Y es un grupo que estaba formado, era formado por los mejores artistas, los mejores cantantes de reggaetón. Entonces tenemos La Faña All Stars, el mejor grupo que consiste en los mejores cantantes, los mejores artistas de la salsa. Y ahora tenemos Los 12 Discípulos, que es el equivalente, pero de reggaetón. Y eran Eddie D, Daddy Yankee, Ivy Queen, Teo Calderón, Voltio, Vico C, Zion, Lennox, Nicky Jam, Johnny Press, Gallego y Biso G o G. Algunos de estos que siguen siendo los mejores del género. Digo, Teo Calderón, que he hablado mucho de él ya. Daddy Yankee, Nicky Jam, Zion y Lennox. Y la canción se llama Quítate Tú para ponerme yo. Y a ver, acuérdense de que la canción de La Faña All Stars se llama Quítate Tú. Y esta se llama Quítate Tú para ponerme yo. Interesante, ¿no? Pues la canción salió en 2004 y es una variación de la canción que acabo de poner. Y fue diseñada esta canción para subrayar un cambio, una progresión, una transición de la música latina que estaba huyendo, digamos, de las formas más tradicionales, como la salsa, que era al final, bueno, al principio la salsa era un género de la calle, pero se había convertido en un género de los ricos, la verdad. Entonces querían destacar una transición de este tipo de música a un tipo de música más política, más del barrio, más de la calle, más de la gente de clase trabajador. Y este estilo al final se convirtió en reggaetón. Pero no creo que sea, o sea, no quiero decir que solo trate de reggaetón, que reggaetón solo es una palabra. Este género, esta canción, quería simbolizar un cambio. Y mucha gente ven esta canción que hicieron, que improvisaron en un concierto en la Latin Grammys de 2005, como un momento muy, muy, muy importante, muy impresionante en la internacionalización, ¡oh! ¡Qué palabra más fea, de la música latina! Y la palabra fue nominada, o sea, la palabra no, la canción fue nominada por un Billboard Tropical Canción del Año. Entonces, tengan en cuenta la canción de Fania Oldstar y escucha bien esta canción que es de los 12 discípulos y a ver cómo ven la transición de la música latinoamericana. Ya ves que es distinto, ¿eh? Esto es los 12 discípulos en la América Latina y quítate tú para ponerme yo. Bueno, pueblo, aquí están los 12 discípulos. Fueron muchos los llamados, pero 12 los escogidos. Como decir que vale la pena seguir viviendo hasta que nos llegue la última cena. Quítate tú pa' ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Después no digan que no se advirtió. Son 12, quedan por 100. Quítate tú pa' ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Después no digan que no se advirtió. Son 12, quedan te por 100. Te pasa una borinqueña. A los del toro repartiendo leña. Échate pa'l lado que es el turno de mi descarga. Aquí no hay pa' ti ni pa' tu lengua. Somos 12 y mañana seremos miles, los 12 discípulos, y quítate tú para ponerme yo. Una canción agresiva, una canción poderosa, y una canción muy, muy importante, imprescindible en la transición, el progreso y el desarrollo de la música latinoamericana. Esto concluye nuestra historia y nuestras dos canciones de La Faña All Stars y Quítate Tú, y Los 12 Discípulos, Quítate Tú para ponerme yo. Mi trabajo en este respecto está hecho. Yo les he dado esta explicación. Lo que yo no puedo decir, porque ustedes tienen que empezar en su propia opinión, es si este cambio, este progreso, ha sido una buena cosa o una mala cosa. Porque no hay duda, no se puede negar que el reggaetón ya no sea es el género latino más popular del mundo, sin duda. Y quizá hemos perdido las cosas bonitas que tenían la salsa, que tenían la música más tradicional. Pero también creo que ves la influencia de estos géneros en esta canción. Por ejemplo, que esta canción, quítate tú para ponerme yo, digo, es una canción de reggaetón, pero no. Tú ves la influencia de la salsa. Yo creo yo, que se nota la influencia mucho. Y bueno, vamos a seguir, pero vamos a dejar esto ahí. Piénsenlo, y si me quieren dejar saber vuestras opiniones, pues díganme. 633-685488. ¿Ha sido este desarrollo para lo bueno o para lo malo? Vamos a subir, vamos a ir a otra isla que se llama la República Dominicana, y vamos a tranquilizarnos un poco después de esta época de música. Digo, las dos canciones que, no sé, te ponen cansados, a mí por lo menos. Y vamos a escuchar una bachata de un artista que nació en Santo Domingo en 1970. Es uno de los cantantes de bachata más populares de siempre. Incluso le invitaron a cantar para el mayor, al alcalde de Nueva York, cuando era muy popular. Y murió en Orlando, Florida, solo hace 2 años, y solo con 49 años. Pero ha rodeado por toda su familia. El cantante se llama Yoscar Sarante, y la canción se llama Yo no tengo suerte en el amor. Quizás ustedes entienden el mensaje de la canción. Yo sí, yo seguramente. Entonces, esto es Yoscar Sarante, Yo no tengo suerte en el amor, una bachata dominicana en la hora latina, en la radio Almaína. Disfruten. A mí. Josca Sarante, una bachatita dominicana. Y yo no tengo suerte en el amor. Un temazo también, ¿eh? Es que hay algo de la bachata que me anima muchísimo. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque es un género de música de espectáculo. Hemos llegado ya. Ya hemos llegado al final del programa. Increíble como el tiempo vuela. No huele. Pero bueno, hemos estado de viaje. Me gustaría pensar que hayamos aprendido algo de la música latina y de desarrollo en particular. Empezamos en Colombia, una salsa en Cali, un Cali pachanguero por el grupo Niche. Luego fuimos a Brasil, una bossa nova de Elise Regina y Tom Jobim. Luego fuimos a un merengue de Olga Tañón y Es Mentiroso. Y ahí empezó nuestra historia de hoy, con la Fania All Stars y Quítate Tú, una salsita y una representación de la música latinoamericana antes del siglo XXI. De ahí viajamos al año 2004 y vimos este desarrollo desde la salsa hasta el reggaetón, con los 12 discípulos y Quítate Tú para ponerme yo. Me gustaría saber lo que piensan ustedes de esta transformación, esta transición. 633-685488 para darme sus opiniones. Y finalmente hemos escuchado a Josca Sarante y Yo No Tengo Suerte en El Amor, una bachata dominicana. La última canción que me gustaría poner hoy también es de un cantante un cantante moderno, digamos. Pero la canción usa solo una voz y un piano. Es una canción relajada, es una canción despacita y me encanta. Salió en 2018 y este es un cantante que se llama Ozuna. La canción se llama Odisea y es la primera canción de su primer álbum de su vida. Es de Puerto Rico, es un cantante de reggaetón y trap, pero esta canción no es de reggaetón ni es de trap. Y por eso me gusta mucho, porque es muy distinta, es muy única. Actualmente es el cantante, el artista 47º más escuchado del mundo. Y a mí me encanta la canción porque cuenta la historia de su vida y del sufrimiento que sufría mientras estaba creciendo en los barrios de Puerto Rico. Pero cuenta esta historia en un estilo muy distinto del resto del álbum y del resto del género. No es como soy de la calle y todo esto, no. Es una canción bastante triste, pero que tiene una buen final. Porque al final logró lo que quería lograr. Y él sigue estando encima, en la cima de la música. Entonces, hemos llegado al final de La Hora Latina. Ha sido un placer, como siempre. Ustedes han estado escuchando a Radio Maína. Yo he sido Kylan Stillwood y vamos a acabar con Ozuna y Odisea. Pasen una muy buena tarde, una muy buena semana y nos vemos prontito. Hasta luego. Nadie sabe lo que ha pasado en esta vida y me pregunto día a día qué será de mí. Si mañana no despierto y papá Dios manda a buscarme, quisiera antes despedirme, lo que será de mí. Que me cuide la familia en este mundo de traición, haciendo todo una odisea. Dime qué será de mí.